casa de la dos. Os hemos pasado este vídeo para que conozcáis un poquito el bully, ¿no? De cómo inició su carrera hasta lo que es ahora. Como habéis visto, como todo, nada nace de la nada. Y en el bully habéis visto que empezó como un minigón, donde se hacía cocina tradicional, como cualquier bar de barrio, y todo fue evolucionando hasta llegar a la cocina que estamos haciendo hoy, que es una cocina más moderna, donde ya no buscamos alimentarnos, ¿no?, para saciar al hambre, sino que es una cocina para buscar tocar la fibra sensible de la gente, ¿no? Lo que queremos es, en nuestro restaurante, que la gente se vaya por la puerta y que hayan disfrutado de un tiempo, que hayan vivido experiencias gastronómicas, que hasta el día pues, que han venido las unidades de vida, y en definitiva que se vayan felices. Buscamos la felicidad. Y nosotros lo que hacemos es que buscamos la felicidad a través de la comida y no haciendo muchos platos, no haciendo de crear por crear. Siempre lo que buscamos es hacer una línea buscando técnicas y conceptos. Para nosotros lo importante es crear técnicas. Para nosotros es genial, siempre lo decimos, Carán siempre lo dice, que le gustaría ser la persona que inventó el hojaldre o el que hizo la primera tortilla. Porque la persona que cogió los huevos, los batió, hizo una tortilla, hizo posible que después se pudieran hacer millones de tortillas. Las podemos hacer de jamón, de queso, de espárragos, de lo que queramos. Pero naciendo de la técnica de la tortilla. Hoy lo que vamos a ver aquí son tres técnicas que han sido bastante importantes para nosotros, como son la esterificación, la liofilización y gracias a un nuevo producto que es el ovulato, pues veremos diferentes tratos. Lo que es importante, lo que me gustaría que os quedarais, ¿no?, con el mensaje del que no es hacer cosas raras, ¿no?, sino que todo tiene que tener un sentido y todo viene de un nacimiento, ¿no? Nosotros, como habéis visto en el vídeo, empezamos haciendo el pescado a la plancha, haciendo sopes, que son platos tradicionales catalanes. Lo que pasa es que hemos ido evolucionándolos. Pues lo que decimos siempre, haciendo una esferificación, imaginaros que hacemos un ceviche, ¿no?, y queremos ponerle la salsa en forma de esférico. Si originalmente no sabemos hacer un buen ceviche, por muchas cosas raras que hagamos, lo que hagamos pues igual es sorprendente a nivel visual, pero no estará bien. O sea que lo importante es la base y después, con una buena base, poder evolucionar. Ahora que empezaremos, como os he dicho, con la técnica de la esferificación. Esa técnica nació en el año 2003. Estamos en el 2010, o sea que ya tiene un recorrido de 7 años. Aún es muy actual, pero bueno, nosotros año a año hemos ido variando. ¿Esto cómo nació? Fuimos a una fábrica de bebidas y nos dieron una bebida donde habían unas bolitas duras de gelatina. Y nos llamó la atención cómo hacerlo. Lo preguntamos, porque esto nosotros siempre preguntamos todos, somos unos pesados, lo que no sabemos lo preguntamos. Por eso que también una cosa importante siempre cuando no se sabe algo, preguntar. No decir ahí en el de la que no, nosotros preguntamos y así se aprende mucho. Y lo que hicimos fue preguntarnos, dijeron cómo lo hicieron. Eran con dos productos que nos dieron, nos fuimos al taller y lo probamos. Y por un error no conseguimos lo que hicieron ellos, conseguimos lo que veréis ahora, que para nosotros fue una revolución en nuestra cocina. Para hacer la esferificación partimos de agua mineral, ¿no? Nosotros siempre cocinamos con agua mineral porque aparte de estar en un sitio de costa donde el agua puede estar muy cargada de minerales y de varía las opciones, lo hacemos con agua mineral que más o menos en todos los sitios es igual y respeta las propiedades de lo que vayamos a hacer. Y cogeremos un litro de agua mineral. Y aquí tengo cloruro cálcico. Lo ponemos aquí. Y lo vamos a disolver con el agua. Ahora con una varita lo cruzamos. Thank you. Dejamos que se disuelva. Y mientras tanto aquí hemos hecho una sopa de guisantes. Ahora, guisantes con agua triturado y tenemos una crema. Podría ser de lo que quisiéramos. De habas, de patata, de producto que quisiéramos. Y aquí tengo alginato. Pero alginato, aunque tenga un nombre muy raro, no es nada más que una variedad de algas pardas que están en polvo. Pero lo que hacemos es ponemos el alginato en el líquido que vayamos a querer trabajar y con un turmix de mano lo vamos a triturar. Ahora trituramos para que se integre ese alginato en el líquido. Y ahora aquí veis que al triturarlo me ha hecho una espumilla. Esto lo dejaríamos reposar para que no salga el aire. Esa espuma no es nada más que aire que al triturarlo ha entrado en la sopa. Lo que hacemos es lo dejamos reposar y se nos va el aire. Esto lo he hecho hace 3 horas y ha salido el aire. Aquí ya tenemos el agua que se ha disuelto con el cloruro. Y para trabajarlo mejor lo voy a poner aquí. Se lo voy a ver mejor. Y aquí que vamos a hacer ese alga parda que se llama alginato, tiene una propiedad que es que cuando entra en un medio concal crea una película y hace como si fuera gelatina, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo cojo con una cuchara, cojo un poquito de esta crema con alginato que tenía hecha y lo pongo aquí dentro del líquido con la cara. Vamos a hacer otra. Y espero un tiempo para que pueda actuar esta cal con el líquido con el alginato. Aquí veréis que voy a usar cucharitas con agujeros, una jeringa, ¿no? Que la gente dice, ay, mira, esto lo usa jeringa, pero no. Simplemente es para trabajar mejor. En lugar de ir con una cuchara grande o una manga pastelera muy grande, pues con una jeringa trabajas mejor para hacer las cosas más precisas. Aquí, ahora ha pasado un medio minuto, más o menos, y lo que hacemos es sacarlo de este líquido y lo pasamos a agua mineral. Como veis, el alginato ha actuado y lo que era una sopa de guisantes se ha convertido. ¿Tienes un cuchillito pequeño, por favor? No. Se ha convertido en una esfera. Esto para nosotros era un sueño, porque siempre hacíamos ravioli, siempre buscábamos la pasta más fina, y Ferran siempre decía, tenemos que hacer un ravioli que sea como una yema de huevo, ¿no? La yema de huevo, que tiene la yema líquida y tiene la membrana muy delicada, ¿no?, que recubre la yema. Pues nosotros es lo que buscábamos, y gracias a esto es lo que conseguimos. Yo aquí rompo y tengo la crema de guisantes. Con esto podríamos hacer multitud de platos, tanto aplicadas y solamente esto aliñado con un poquito de aceite y sal, es un snack maravilloso. O imaginaros, lo podríamos hacer, por ejemplo, de agua de cilantro y ponerlo dentro de una sopa tradicional que tenéis aquí en Perú. Esta que tenéis tan buena que me he comido unas 40 en 2 días que llevo aquí, porque es un buenísimo. Pero le podríamos dar el toque original al plato con esto. Esto sería el ravioli, que si lo dejamos aquí, aquí tengo otro que he hecho antes, pero he dejado más tiempo. Aquí en el agua con alginato, cuanto más tiempo está, más actúa el cloruro y la película es más gorda. Allí habéis visto que era más fina y aquí veis. Aquí se verá la diferencia. Este ha estado medio minutito y tiene una película muy finita. y ese lo hemos dejado más tiempo y la película de queratina más grande. Cuanto más tiempo está dentro del líquido, más actúa y más gorda es la película. Esta es la primera esterificación que hicimos en el bulto. Después que hicimos el mismo año, también necesitamos en el 2003. Hicimos un jugo de melón, esto es un melón de esta variedad cantalú, que es de los naranjas, y en este caso hemos cogido una cuchara grande para poner bastante líquido, y ahora lo tenemos es con la jeringa, lo que os decía, para poder hacer gotas más pequeñas. Cogemos este líquido, que es lo mismo, ¿eh? Aquí le he puesto también el alginato al zumo de melón. Lo que haremos ahora es, en lugar de tirarlo de golpe, ahí tiramos pequeñas gotas. Tenemos unas pepitas, que nosotros a esto la llamamos caviar, ¿vale? Depende de cómo aplicamos el líquido, pues tenemos un tamaño u otro. Nosotros con esto lo que hicimos en el año 2003 fue un snack, ¿no?, que llamamos caviar de melón. Lo servíamos en una lata de caviar y lo acompañábamos con un poquito de zumo de maracuyá. Y unas pepitas de maracuyá. Y nos hicimos unas latas que ponía caviar de invitación del bulli. Nosotros también hacemos mucho esto, ¿no? Somos un poquito irónicos con la comida. Queremos que el cliente no se siente en la mesa y esté allí como si fuera un entierro, ¿no? Sino que hayan cosas que sean divertidas, ¿no? Y arrancar una sonrisa al cliente para nosotros es muy importante. Pues aquí tendríamos los dos ejemplos de la esterificación directa que decimos nosotros, que se basa en tener el líquido alginato y ponerlo en el agua como producto. Y ahora saltamos 2 años en el tiempo y nos vamos al 2005. Teníamos una preocupación que era, pues, que haciendo esta esterificación directa, por ejemplo, a productos como la leche, no podíamos esterificarla, porque la leche encontrábamos que tenía mucho calcio y era más ácida que, por ejemplo, una crema de guisantes o de melón, que son bastante neutros, y cuando lo poníamos en el agua con el cloruro, no nos quedaba bien la reacción. Y probando, lo que hicimos era hacerlo al revés. En lugar de poner el alginato dentro del líquido que queremos esterificar, lo pusimos fuera. Y lo que hicimos es poner el calcio dentro del líquido que queríamos. ¿Y esto por qué? Porque haciendo pruebas, un día cogimos yogur natural. Esto es un yogur de aquí peruano, no me lo he traído de España tampoco. Y simplemente un yogur batido, que sea líquido. También se puede hacer con nata, con crema de leche. Este es el yogur tocón de la botella. Y aquí, esto es simplemente el agua con alginato. Ponemos una concentración de 5 gramos por litro. Yo aquí lo que he hecho es coger un litro de agua mineral, en el alginato y lo mismo que he hecho con la vena de guisantes. Lo he triturado, lo he dejado reposar y queda así. ¿Vale? Coge un poco de densidad. Y lo mismo, el yogur dentro tiene cal. Todos los lácteos tienen cal. Casi ya acabamos lo que hemos puesto antes en otro baño. Y aquí le he puesto el alginato para hacerlo al revés. Lo ponemos en el líquido y automáticamente el alginato del agua, cuando entra en contacto con la cal del yogur, también nos crea la película. Lo dejamos medio minuto para que se pueda formar la película de fuego. Si nos aguanta el ravioli, lo sacamos. Como antes hemos dicho, lo sacamos del agua. Igual antes teníamos una crema de guisantes donde habíamos puesto alginato y ahora aquí tenemos un yogur natural. Y lo mismo, cortamos y ahora aquí tenemos una yema de huevo, pero de yogur, para que nos entendamos. Y ahora, para que también veamos cómo actúa la diferencia entre la esferificación que hemos hecho al principio y la de ahora, es que la esferificación del principio, el alginato que tiene el producto hace que el cloruro entre dentro del guisante y lo que hace es que esferifica de fuera hacia adentro. Si lo dejáramos toda una noche, al final tendríamos una pelota compacta de gelatina. Aquí no, aquí se esferifica hacia el exterior, o sea que el centro siempre es líquido, lo que la membrana se va haciendo cada vez más gruesa. Esto lo he hecho a las 4 de la tarde, es el mismo de yogur, pero como veis, yo lo saco de aquí y parece casi casi un huevo de codorniz. Ahí lo corto, de dentro sigue estando líquido, pero veis fuera, tiene una película muy dura de gelatina. Esto puede ser un defecto o una virtud. No podría ser como un aspic, ¿no? Los aspics de gelatina que se hacen tradicionalmente, pero líquido en el interior. ¿Ya? Esto es la esferificación inversa. Esta es la primera que hicimos, aprovechando las propiedades de la leche. Y lo que quisimos hacer es hacerla con más gustos. Y la segunda que hicimos en el año 2005, y que a la gente le gustó mucho, fue de aceitunas. En España consumimos mucho las aceitunas como aperitivo. En los bares, ¿no? Las aceitunas encurtidas. ¿Y qué hicimos? Hicimos un zumo de aceituna, y como las aceitunas se encurten en cal, el jugo resultante de este pues es muy rico, tal vez como si fuera leche. Y aprovechamos la cal de estas aceitunas para poder hacer los esféricos. No es lo mismo, aquí tenemos el líquido de aceituna, que es aceituna licuada y pasada por un colador. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Y lo dejamos dentro para que cueza. Aquí veréis que hay unas cucharillas curiosas que también en el restaurante lo que hacemos es que la vajilla muchas veces no la hacemos nosotros. Dependiendo de la elaboración, si queremos algo especial, pues nos hacemos la vajilla adecuada para servir el plato que en cuestión que queramos. Bueno, aquí estamos cociendo la aceituna en el baño. Ahí haríamos la misma operación. ¿No? La sacamos. Ponemos en agua y la dejamos aquí. Y ahora aquí tengo unas hecho antes, ¿vale? Lo haréis. Pero lo hacemos en el restaurante que lo servimos en España en bolsas de aceitunas. La puedes comprar así en tarros de cristal y nosotros lo servimos así. Llegamos a la mesa, el cliente pues espera a lo mejor unas aceitunas pues tradicionales y se lo servimos. Se lo ponemos en la cuchara. Y servimos las aceitunas esféricas del bullín, que lo mismo el cliente cuando se las lleva a la boca, hay muchos clientes que se piensan porque son aceitunas normales y que van a tener el hueso dentro y todo, pero se lleva la sorpresa pues de que no, como que es una aceituna pues líquida en el interior, ¿vale? Y al comerla pues le explota todo el líquido en el interior. Esto podría ser así mismo, pero también podríamos hacer un plato partiendo de arriba. Ahora, como habéis visto, todo lo que hemos hecho son redonditas para que nos entendamos, ¿no? Por esto la llamamos esferificación, esta técnica, porque todo lo que hacíamos nos quedaba redondo. En el año 2008, ahora salto 3 años en el tiempo, vimos una manera posible de hacer esféricos líquidos, pero sin que fueran redondos. ¿Y esto cómo lo hicimos? Tenemos una crema y lo que hacemos es cuajarlo con gelatina de cola de pescado, ¿vale? Que es la gelatina normal de toda la vida, que cuaja en frío, pero tú cuando la calientas se funde. Ahí lo que hacemos es, tenemos una mezcla, por ejemplo, podría ser esas aceitunas de aquí, le ponemos 2 lonjas de gelatina por litro, lo calentamos y lo ponemos a cuajar en una plata plana. Y una vez la tenemos cuajada, la cortamos en la forma que queramos. Podemos hacer pues cuadrados, rectángulos, lo que queramos. Para que haremos cuadrados, ¿no? Cortamos. La gelatina, como está fría, está cuajada. Y lo podemos sacar de aquí. Ahora lo que hacemos es, también lo ponemos dentro del baño con alginato, ¿vale? Con la forma que queramos. Vale, aquí también lo dejamos que actúe durante 2 minutos y después lo sacamos. Ya que tengo unos hechos de antes, y estos de aquí los he guardado en aceite. ¿Por qué están en aceite? Pues porque si los hubiera puesto en un líquido, los esféricos son como si se tratara de un huevo, ¿no? No son impermeables. Donde en el medio que están, pues van cogiendo agua. Y una manera buena de guardarlas es en una grasa. Porque la grasa ni la absorbe ni expulsa el líquido de dentro. Así que lo podemos guardar durante un día y no nos ha perdido el sabor. Si lo pusiéramos en agua, nos lo comeríamos al día siguiente y estaría pues aguachado. Habría perdido el sabor. Pues yo he hecho esto de diferentes maneras. Y ahora lo que hacemos es calentarlo. Bueno, vamos a una fuente de calor, ya podría ser un horno, una salamandra, o en este caso pues esto es una tostadora, ¿no? Diríamos. Ahora lo caliento y ahora que estoy haciendo la gelatina, que cuando está fría está dura, está cuajada, la voy a calentar para que funda. Por efecto de calor va a fundir la gelatina. cortado, la gelatina se ha fundido, ¿veis? Que ya no están duros. De dentro está líquido, pero tenemos formas que no son redondas. ¿Veis? Y esto es la esferificación moldeable, que llamamos. Podemos conseguir cuadrados, triángulos, otras formas que no son redondas. Y otra mejora que hicimos fue que, si os fijáis, aquí estamos trabajando con líquidos, no estamos trabajando con grasas. ¿Por qué? Porque una grasa, un aceite, por ejemplo, con un aceite no le puedes disolver ni gluconolactato, que es la clave que utilizamos, ni alginato, porque no se dispersa en el medio. Y lo que hicimos fue, gracias a una máquina, que ahora lo veréis en un vídeo, que no la he podido traer aquí, pues lo que hicimos es conseguir encapsular el aceite en un baño de agua y alginato. Y ahora veréis un vídeo donde veremos cómo conseguimos hacer estos esféricos. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que he hecho yo al principio, ¿no? Tenemos el calcio, que es el calcio, lo disolvemos en el agua, igual que hemos hecho, pues, la esferificación directa al principio. En este caso lo haremos de aceite de oliva, pero podríamos hacerlo del aceite que quisiéramos, de aceite de frutos secos, de aceite de incainchi, por ejemplo, que tenéis aquí en Perú, que es maravilloso, del aceite que quisiéramos. Aquí lo que estamos haciendo es mezclando agua con alginato, también lo mismo, una proporción de 5 gramos por cada 100. Lo trituramos y dejamos que pierda aire. Lo pasamos por una estameña para sacar todas las impurezas. Y aquí tenéis la máquina, que es la encapsuladora. Esta máquina nos la dieron a conocer porque se usa en farmacia para encapsular, pues, moléculas y para hacer diferentes ensayos, y nosotros, pues, le encontramos con esta virtud, ¿no? Aquí en esta jeringa lo que estamos poniendo es aceite de oliva virgen y lo ponemos en la máquina. Y esta máquina lo único que hace es que, con dos jeringas, en una va poniendo el agua con alginato y con la otra interiormente le inyecta el aceite de oliva. Y ya veréis cómo se forma una burbuja donde el exterior es el alginato y el interior es el aceite de oliva. Ponemos un baño con el agua y cloruro para que la esferificación sea posible. Eso es un agitador magnético para que se vaya moviendo el líquido y no se junten las gotas cuando caen. Y ahora aquí la estamos regulando. Y ahora aquí ya van cayendo las bolitas de aceite recubiertas del alginato, que al entrar en contacto al agua, el alginato cuaja y nos deja el aceite dentro encapsulado. No, lo veis, van cayendo las gotitas, y ahora veréis la imagen cómo se cuaja el alginato dentro y nos queda el aceite encapsulado. ¿Veis que dentro está muy amarillo y alrededor está blanco? Alrededor es blanco porque es esta agua con alginato. Y veis, y aquí ya tenemos formándose las bolas. Lo vamos sacando del agua con alginato y lo vamos guardando en agua. Y aquí, al escurrirlo, pues obtenemos lo que nosotros llamamos el caviar de aceite de oliva. Es que en el interior es líquido. Aquí entra en un poco para que podáis verlo. Aquí se puede apreciar que es, ¿no? Digamos, son como unas huevas, ¿veis? Pero todo es aceite de oliva. así yo las chafo. ¿Veis? El interior del aceite. Esto lo podemos utilizar por así, como si fuera un snack, ¿no? O podríamos servir así, o para hacer, por ejemplo, una vinagreta, y en lugar de ponerle aceite líquido, pues le pondríamos este encapsulado de aceite de oliva dentro. Bueno, damos por terminado la esterificación, ¿vale? Espero que no haya sido muy pesado, pero bueno. Aquí habéis visto una técnica que nació en el año 2003 y pues cada año hemos ido haciendo cosas y progresando con esa técnica y esperamos pues que podamos hacer aún más cosas. Ahora haremos, pues voy a explicar un poco la liofilización. ¿Vale? Podríamos decir que la liofilización, ¿no?, que suena muy raro y es, ¿no?, suena extraterrestre, pero podríamos decir que la liofilización nació aquí en Perú. Y hace miles de años. ¿Vale? Vosotros aquí en Perú tenéis los chullos, ¿no?, que son las patatas que se secan arriba en las montañas. Y se secan por el frío, ¿no? Normalmente las cosas para secar y cocinar pues se hacían mediante un horno, mediante el fuego, ¿no? Y se hervía el agua y se seca. La liofilización es una técnica que consiste en secar un producto, o sea, extraer su agua, pero mediante el frío y la presión, ¿no? Las patatas cuando se ponen arriba de las montañas hace mucho frío, están a menos 0 grados y hay una presión. Y esa presión lo que hace es que saca los cristales de agua y los convierte en gas. Como si fuera pues, normal cuando tenemos agua, ¿no? Primero el estado es gaseoso y después se va el agua. No, va directamente del estado líquido al deshidratado. Y vosotros tenéis aquí las patatas y ahora comercialmente pues hay productos como la fruta liofilizada. Nosotros tuvimos la suerte de poder tener una máquina en el restaurante y lo que hicimos fue un agua de perifolio. Bueno, el perifolio de esta hierba que aquí también utilizáis y lo que hacemos es triturar el perifolio con agua y la liofilizamos. Es agua colada y obtenemos un polvo que nosotros cuando lo hicimos vimos que tenía mucha semejanza al té verde que se usa en Japón, que es el té verde matcha. Y utilizando esta agua de perifolio y después triturándolo conseguimos esto. Esto no es nada más que el perifolio con agua triturado y utilizado. ¿Qué pasa? Que aquí en este poco polvo que veis hay todo un manojo de perifolio. Cuando lo consumes tienes todo el sabor pleno y el sabor fresco porque está deshidratado pero no ha sufrido ninguna temperatura brusca que haya perdido su sabor y su aroma ni nada. Y ahora lo que haremos es un té de perifolio inspirado en Japón, que tiene el té matcha que se come en Japón. Pues lo que haremos aquí será un té, pero en este caso de perifolio. Simplemente para hacerlo, estoy calentando agua y aquí tengo el té que lo presentamos al cliente. Lo pongo en el bol. Hay que salimos. Y el resultado es un té de hierbas. Diríamos que es una infusión muy fresca y muy concentrada de perifolio. Esto aquí, pues por ejemplo, lo podrías hacer con cilantro para acompañar algún plato. En lugar de simplemente agua, le podría haber puesto agua de almejas, por ejemplo, y terminarlo con un poquito de cebolla, unas gotas de lima y hacer pues un ceviche líquido, por ejemplo. O lo podríamos hacer con hierba luisa liofilizada, y en lugar de tener una infusión pues tradicional, tendríamos también una infusión en forma de té, pero con el sabor muy puro y muy intenso a la hierba que utilizamos. Y ahora vamos a cambiar de mesa y lo pedimos aquí. Ahora vamos a trabajar con un producto que tiene un nombre muy raro y que se llama ungulato. A nosotros nos gusta mucho viajar, y al igual pues que he tenido la suerte de venir aquí a Perú, y por ejemplo aquí detrás hoy he visto 600 variedades de patata que yo ni me imaginaba que existían y me he quedado pues asombrado, pues también nos fuimos a Japón y por casualidad entramos en una farmacia y vimos estos paquetitos. Preguntamos lo que era y nos dijeron que era como un papel que usaban para tomar los medicamentos como ingrediente. Esto es fécula de patata, es harina de patata muy fina y que lo cocen al vapor y consiguen estas láminas transparentes, que es totalmente comestible, es simplemente fécula de patata. ¿Qué dimos con este papel? Si yo lo pongo en agua, se funde. Pues si yo no guardo agua, lo que hago es ponerle una grasa, que tengo aceite, no le pasa nada. Se impregna del aceite, pero no se funde. Y esto puede ser una dificultad a la hora de trabajarlo, o puede ser una virtud. Nosotros lo que hicimos, al darnos cuenta de esto, con la ayuda de una máquina aceleradora, lo que hicimos fue esto. Aquí lo que tenemos son piñones triturados con aceite. Y aquí con la ayuda de la aceleradora, cojo esta lámina, la doblo, la sello. Ahora que he formado un cono, ahora lo corto. Aquí tengo un cono. Y ahora lo relleno con esa crema de piñones. ¿Veis? Está bien hecho. Y ahora otra vez con la selladora. Cierro. Y se me ha quedado la crema de piñones dentro de este ungulato. Con unas tijeras vuelvo a cortar. Hace mucho viento y tengo un ravioli de piñones líquido. Con esto que hicimos un plato que le llamamos shabu-shabu de piñones. Bueno, lo que hacemos es, yo aquí tengo hechos raviolis de piñón. Este es crudo. Y aquí tengo piñón tostado. Y presentábamos estos raviolis en un plato. Seguidamente, aquí tengo un agua de piña verde de pino. Si conocen los piñones, en el estado inicial, nosotros también en el restaurante trabajamos mucho con las frutas y las verduras, pues desde que son pequeñitos, son germinados hasta que son adultos, pues lo que hacemos es trabajar con la piña verde, que nos gusta mucho para hacer infusiones. Y esto es una agua de pino, de piña verde, infusionada. Ponemos un poquito de agua de piño. Servimos estos ravioles de piñones. Nosotros esto lo llamamos shabu shabu de piñones tiernos. ¿Sabes por qué? Porque el cliente, igual que en Japón cuando comes un shabu shabu que hay en el caldo y con unas pinzas coges los trozos de carne o de verdura y los untas en el caldo y te lo comes, pues aquí hacíamos lo mismo. El cliente cogía el bol y le decíamos, coge un ravioli, lo untas 2 segundos y te lo comes, porque si lo dejas 3 se te va. ¿Vale? Lo que hacíamos es, el cliente estaba 2 segundos, lo levantaba y se lo comía. Y no notas nada en la boca. ¿Qué pasa? Que si el cliente lo dejaba más tiempo, lo ponía ahí dentro. Y si no hacía caso a camarero, lo levantaba y ya no se lo comía, porque se funde. ¿Veis? Y esto era el shabu shabu de piñones. Otra propiedad que tiene el oburato es que la temperatura no le afecta. Y nosotros esto lo aprovechamos para trabajarlo con caramelos. Ahora que está haciendo mucho viento, espero que no se vuele porque es muy delicado. Aquí en esta bolsa lo que tengo es un polvo de caramelo con algas. Esto es un caramelo neutro, es un caramelo duro, triturado, al que le hemos puesto alga en polvo. Y queda así. Lo que haremos ahora, con la ayuda de un colador, intentaremos hacer una empanadilla. ¿No? Ponemos la lámina de oburato. Es que hace mucho viento. Con un colador cogemos el caramelo. Eso para que os hagáis una idea para trabajarlo, ya lo veis, aquí con el poquito viento que hace, ya se me va. Pues en un horno, si utilizáramos por ejemplo este horno de aquí, no lo podríamos hacer porque se nos iría todo volando. Para ello utilizamos un horno sin aire, como podría ser un horno de llena de caramelo, de hombres. Ya va fundiendo. ¿Lo veis? El caramelo ha quedado líquido y se nos ha quedado los volatos. Esto dejamos que se enfríe. El caramelo se endurece. Y tengo una lámina finísima de caramelo. Normalmente el caramelo, para hacerlo muy fino, se tiene que extender con unos rodillos muy costoso. De esta manera, simplemente triturándolo con un vaso americano, esparciéndolo con el colador, conseguimos esto. Mirad, es finísimo. Ahí tiene todo el gusto de lata, todo el gusto del caramelo. Y es muy fácil de hacer. Aparte también, esto es una lámina, lo que podemos hacer también es trabajarlo y darle forma. Si yo lo caliento, ahora aquí intentaremos hacer una empanadita. Aquí tengo un trozo de limón que lo he puesto en aceite, porque en aceite, para que cuando lo ponga encima del caramelo no se humedezca. Ahora, lo que hacemos es sacamos la lámina caliente. Le ponemos un trocito de limón. Ahora yo aquí lo cierro y tengo una empanadilla, ¿vale? Podríamos hacer empanadillas de lo que quisiéramos. Podríamos hacer, por ejemplo, unos totopos de maíz. Si en lugar de ese caramelo ponerle alga le hubiera puesto maíz, pues podría hacer una tortita de maíz dulce súper fina, ¿vale? O si lo hiciéramos más grande, pues la forma que queramos, ¿vale? Pues esto es lo que diríamos, pues una empanadita de algas con la ayuda de la colación. Aquí no habéis visto ningún plano terminado, habéis visto técnicas, y yo creo que lo importante es que cojáis esas técnicas y las podéis aplicar en la medida que podáis en vuestro restaurante, pues para dar un toque diferente, un toque divertido a vuestros platos. También aportáis un poco de ligereza o de originalidad, pero lo importante es lo que decimos, ¿no? Si por ejemplo el esférico de guisantes que hemos hecho, si hacemos un churro de crema de guisantes, pues por muy bonito que sea, por muy líquido, por muy original, el cliente lo va a comer y aquello no estará bueno. Ahora, si en cambio hacemos una buena crema de guisantes y usamos la técnica como es debido, pues conseguiremos platos pues geniales. Aquí damos por concluida la demostración práctica.